Querido Fernando amigo, el de los sonidos negros, me alegraré que al recibo de esta estés en pleno cielo. Nosotros vamos tirando gracias a Dios y al recuerdo. Te fuiste sin despedirte, sin darnos tu adiós postrero, dejando triste y de luto Cádiz, Jerez y los puertos. ¿Cómo te encuentras ahora, alma pura ya y sin cuerpo, grito puro ya y sin forma, cante puro ya y sin eco? ¿Quién te recibió a la puerta de la casa de los sueños? ¿Qué guitarras se templaron? ¿Qué cantaores te abrieron? ¿A qué hora empezó la fiesta de los grandes en lo eterno? ¿Cómo están de voz el Gloria, Paco la Luz y Cepero, Junqueras y Cantorales, Joaquín la Serna y el Genio? ¿Cuántos duendes rodeaban a Manuel Soto Loreto? ¿Qué te dijo Charamusco? ¿Qué es Juanichi el manijero, el agujeta, Juanata, Juan Hambre, el loco Mateo y el señor Manuel Molina y el tío José del Torero? ¿Tocó Rafael del Águila? ¿Rompió Javier el silencio? ¿Bailó Paco Laberinto o tu tío Parrilla el Viejo? ¿Qué te cantó don Antonio Chacón, aquel gran maestro? ¿Tío Luis de la Juliana, el más antiguo, el primero, Carito, el Chato, Frijones, Mojama o Cernita el Serio, que la Pompi o la Cerneta, tu gitano canastero? ¿Quién se acordó de Jerez, patria del cante moreno? ¿O es que se callaron todos para escuchar al más nuevo, Fernando Fernández Monje, terremoto del flamenco? ¿Cómo sonó tu fandango y tus tangos? Y tus tientos entre nubes y resoles, estrellas, almas, secreto, al alba de la alegría en la gran noche del duelo. ¿Quién pudo por soleares señalarte con el dedo o mojarle la oreja al más gran siguirillero? ¿Cuántas palmas a compás por bulerías te hicieron? ¿Cuántas vírgenes lloraron? ¿Cuántos ángeles rieron? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué cuentan tus compañeros? Por aquí todo va igual, poco más o poco menos. Te encienden velas y fotos, te dicen misas y rezos, y se hacen lenguas hablando de tu talla de hombre bueno. Hoy vine hasta tu Jerez para hablar de ti. Por cierto, que tu gente y tus amigos te mandan muchos recuerdos. Vine a explicar a mi forma, entre llantos y entre versos, que de los grandes del cante fuiste el cabal heredero, el que mejor te templaste, el de más gitanos eco, el que se quejó más hondo y cantó más hacia adentro, el que con Chacón y el Torre cerró el triángulo de un pueblo. Vine a explicar a mi aire qué eran tus sonidos negros. Por ellos y en un poema te nombré a los cuatro vientos, suprema verdad del cante por anárquico supremo. Cuatro pilaritos tiene tu Jerez: San Miguel, Santiago, Plazuela y Merced. Santiago corone tu voz de lucero, San Miguel te guarde, libre el prendimiento, y la Merced te abra la plazuela del cielo. Adiós, Fernando Fernández, monje ya del gran misterio. Hasta nunca, mi amigo. Hasta siempre, flamenco.